Hola, soy Mónica, vivo en la ciudad de La Plata. En este momento estoy en mi trabajo contemplando incluso el canto de los pájaros y no puedo dejar de preguntar, ¿dónde está Santiago? Exigimos una respuesta. Queremos que aparezca Santiago.